No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Nación el taller de capacitación sobre gobierno abierto, donde han participado diferentes organismos públicos, también asociaciones civiles que trabajan en el tema. Y, por supuesto, para contarnos de qué se trata, primero vamos a hablar con la doctora Soledad Patané, que es la jefa del área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, quien nos va a dar una presentación y después vamos a también hablar con nuestros invitados. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poco qué es lo que hicimos hoy en la Defensoría. Dale. Hoy realizamos un taller de capacitación en innovación y gobierno abierto. Este taller fue producto de el compromiso que la Defensoría del Pueblo, junto con la Procuración Penitenciaria, asumió dentro del tercer plan de gobierno abierto. Propusimos nosotros hacer un laboratorio de innovación para organismos de control y organismos garantes de derecho. Y bueno, en ese marco, uno de los hitos que se planteó dentro de ese compromiso era capacitar al personal de ambos organismos. Así que en ese marco hoy hicimos este primer taller. Vino gente de la Procuración Penitenciaria, estuvo la gente de la Defensoría y hicimos toda una parte teórica, que esa parte teórica estuvo a cargo de Carolina Cornejo, que es ella trabaja en el Ministerio de Modernización y dio todo una parte teórica introductoria sobre lo que es gobierno abierto. Habló sobre cómo se llevó adelante toda la metodología para implementar el tercer plan de gobierno abierto. Y también habló de todo lo que es OGP Argentina. Después de eso estuvo Tamara, que está con nosotros acá en la mesa también, que es de ASIG. Ella hizo toda la explicación de cuál era la función de la sociedad civil dentro de este proceso del tercer plan de gobierno abierto. Y Maximiliano Schegen, que es con quien hemos hecho el compromiso en el tercer plan, explicó puntualmente en qué consiste el laboratorio de innovación. Pero están acá para contarnos ellos mejor. Perfecto, entonces vamos a pasar, le damos el lugar a la dama, Tamara primero, de la ASI, que es Asociación Civil por La Igualdad de la Justicia. La Igualdad de la Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tamara? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco entonces la importancia que tiene la implementación de este gobierno abierto. Bueno, nosotros desde ASIG trabajamos dos líneas grandes de trabajo. Una es sobre fortalecimiento de la democracia y la otra es garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. Desde ASIG tenemos un rol muy activo en todo lo que es el proceso de gobierno abierto y puntualmente lo que es actualmente con la Alianza de Gobierno Abierto OGP. Tenemos una agenda marcada en gobierno abierto desde donde monitoreamos todo el proceso de OGP en Argentina. En ese sentido, formamos parte de la Mesa Nacional junto a otras tres organizaciones de sociedad civil: Poder Ciudadano, CIPEC y Directorio Legislativo, donde tomamos decisiones junto con el gobierno en torno al proceso en general. Y después, en las áreas programáticas que tenemos de derechos, estuvimos trabajando en el plan de acción al principio, en la co-creación de los compromisos junto a los organismos, y ahora estamos trabajando en el seguimiento de los compromisos de cada organismo. Estamos monitoreando cómo está implementando cada organismo a lo que se comprometió. ¿De qué se trata este gobierno abierto? Bueno, el gobierno abierto tiene que ver con varios principios, tiene que ver con la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración entre diferentes sectores. En Argentina actualmente tenemos la Alianza para Gobierno Abierto, que ya estamos en el tercer plan de acción, entonces está canalizando a través de eso la institucionalización del gobierno abierto en los diferentes organismos del Estado. Pero el concepto es mucho más grande y el ideal es de Estado abierto, que también incluye tanto a otros organismos como la Defensoría. Claro, que no sea solamente el gobierno del Poder Ejecutivo. Exactamente. Como, claro, sino que se amplíe a todos los cargos. Exactamente. La idea es esto, es que hay que transparentar las acciones de gobierno. Es decir, mostrar, poder transparentar, poder saber de qué se trata, como quien dice, que cualquier ciudadano puede tener acceso a esa información. Exactamente, es una forma de acercar la democracia a la ciudadanía a través de la transparencia, la acceso a la información pública, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Uh-huh. Sí, eso. Además de, bueno, Maximiliano... Sí, Maximiliano Cejan, de la Procuración Presidencial de la Nación también, que... Además de transparentar, la idea es de gobierno abierto que cambia el paradigma de gobierno electrónico, es introducir la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de los organismos. Es decir, que los ciudadanos puedan también, como que dice, legislar en una palabra, ¿no? Como sí, dice, o ejecutar. O ejecutar. Sí. Mejorar la ejecución y tengan conocimiento de por qué el organismo o cierto funcionario toma ciertas decisiones con el conocimiento, digo, de transparentar. Recientemente se puso en implementación la ley 27.275, acceso a información pública. Y es un desafío también para los organismos empezar a mostrar la información de una manera que la ciudadanía la interprete y sea amigable para el conocimiento de ellos y no esa información técnica que es muy difícil y los aleja más a los ciudadanos de que los acerca en esta relación de Estado-ciudadanía que tratamos de mejorar a través de esta metodología de la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿La Procuración cómo lo implementa esto desde la Procuración Penitenciaria? Lo implementamos, empezamos a participar... como oyentes en los primeros planes de acción y en el último plan de acción hemos recibido la invitación formal por parte del Ministerio, que era una deuda que veníamos pidiendo a los tres organismos de control del país para que puedan participar desde su experiencia en todos los señalamientos que hacemos en vulneración de derechos y que no eran tenido en cuenta, y esto también generaba un canal nuevo y un espacio nuevo de comunicación entre el controlado y el controlante que nos permitía también llevar nuevas soluciones o desde nuestra perspectiva. Desde el lado, además de la Procuración y desde el lado del tema penitenciario, es un tema bastante difícil, ¿no? Difícil. Porque muchas veces no hay información, es decir, siempre es un tema muy cerrado. Es decir, lo que hemos hablado muchas veces con la gente de la Procuración, es difícil entrar en una penitenciaría, conseguir los datos, saber información, es bastante, bastante complicado todavía y se está tratando de implementar eso, ¿no? Sí, estuvimos implementando eso. En el anterior plan de acción participamos de la mesa del Ministerio de Justicia y ahí se trabajó en el portal de datos del Ministerio de Justicia, y que nosotros necesitábamos esto que vos decís, que bien decís, los datos de las personas privadas de libertad, de qué pasa dentro de la cárcel, que necesitamos con más oportunismo la información y no que con tanta dilación. Sí, sí. Pero bueno, son canales, como decía, nuevos espacios de tratar de colaborar y contribuir al bienestar social desde otro lugar. ¿Y la Defensoría cómo participa en esto, Soledad? Bueno, la Defensoría, como te contaba al principio, hicimos un compromiso en conjunto con la Procuración, que es el Laboratorio de Innovación. A mí me gustaría aclarar algo que me parece importante. A diferencia de los planes anteriores, este plan, el tercer plan, incorporó a los tres poderes del Estado, que eso me parece que es fundamental, y también nos dio un espacio a los organismos de control, que es algo innovador en la región también, digamos. Si uno analiza los distintos planes nacionales de la región, no todos incluyen a los demás poderes, ni tampoco, menos aún, de hecho somos el único que tiene los organismos de control dentro de los compromisos, que le han permitido asumir un compromiso. El nuestro es el Laboratorio de Innovación y bueno... Sí, para que se entienda, para que la gente lo entienda, el Laboratorio de Innovación Pública que estamos tratando de implementar en los organismos, que esto vamos a empezar a trabajar, funciona como un laboratorio científico aplicado a la administración pública. Uh-huh. O sea que tratamos de generar un espacio de prueba y error y de reflexión en tanto a las políticas públicas que implementen los organismos, y en un lugar disruptivo que genere nuevas ideas o nuevos conocimientos o nuevos por qué a la gestión misma que estamos realizando, o nuevas gestiones o nuevos desafíos que tengamos que asumir desde el organismo. Conforme entonces con el taller, la gente se mostró participativa, es decir, es una forma de avanzar también y de que se vaya conociendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, superó las expectativas de todos. Hicimos después un trabajo práctico para ver si habían entendido los conceptos básicos y la verdad que funcionó fantástico, nos fuimos contentos. Y bueno, esperemos que sigan así los próximos talleres pasos. Siguientes. Tenemos el 15, es la segunda etapa del taller, en donde ya ahí la posta la hemos pasado a los que conforman, o quienes son los participantes del taller, quienes tienen que venir ellos con un problema que tengan en sus áreas, y nosotros a través de distintas herramientas innovativas ver y encontrar una solución. Así que de eso va a consistir el segundo taller. Y después lo vamos a seguir haciendo con otros grupos de la Procuración y de la Defensoría. Perfecto, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional.